vamos a tener el último bloque de este conversatorio, de esta charla tan amigable con esta gente tan hermosa. Poquito de silencio. Son 10 minutos más, porfa. El que habla es un machirulo. Son 10 minutos más de silencio, de escucha y sobre todo de tener la humildad de querer aprender un poquito de la experiencia de otros. Y bueno, me gustaría preguntarte a vos, Jixa, un poquito en esto de tu activismo, que nos cuentes de qué va la aplicación que co-creaste. Y bueno, digo, queremos acceder. Socorro, quiero abortar. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Bueno, la aplicación Socorro, quiero abortar es una aplicación gratuita creada por las Socorristas en Red y ACBI, que es la Asociación contra la Violencia Institucional. Y es una aplicación que se puede encontrar en el App Store. Gracias, Nero. Socorro, quiero abortar. Socorro, quiero abortar. Socorro, quiero abortar. Es fácil, es gratis. Y lo que hace es ponerte en contacto mediante GPS con la socorrista más cercana a la zona donde estás. Y de ahí se puede seguir el seguimiento para las personas gestantes que quieran tener un aborto. El tema... ¡Socorro! ¡Quiero abortar! Para que después no digan que los feministas solo nos ponemos en teta y no sé qué boludeces, Giles. Claro. Ahí va, toma. Y lo importante de esto es que la... También, a prender fuego las patrullas. Aparte de aplicaciones para asistir a las personas gestantes que quieren abortar. Que quieren, no necesariamente necesitan. ¿Qué quieren? Bueno, y después lo interesante de eso es que el planteamiento a futuro, hablando de Agenda 2019-2020, es ampliarlo a otros países limítrofes. Algunos, pues ahora no se puede, como Brasil, por problemas evidentes, pero la idea es empezar a extender la red de la aplicación y que se haga... eco con las otras socorristas o grupos que tienen diferentes nombres de otros países. Así que eso, ya saben, la aplicación, si se la quieren bajar, Socorro, quiero abortar, se la bajan, no pesa nada y ya está. Y que lo difundan, tal cual, cualquier amigue que esté en situación de querer abortar, le pasan el dato y ya está. Escúchame, ¿la socorrista es una doctora o es una bruja? La socorrista es una señora del mal que quiere todo lo peor para ti y tu fetite. Y, bien, aparte bien. Desayunamos pro vida. La señora que nos gusta. Y a la mañana desayunamos pro vida y esas cosas normales. Bien ahí. Denise, contanos un toque. ¿Cómo sigue? Digo, ¿cómo es para el colectivo del que vos formas parte? ¿Cómo sigue la lucha? ¿A por qué van? ¿En qué están pensando? ¿Cuál es la perspectiva próxima, digamos? Bueno, para nosotros es ampliar la ley 26.852, que es la ley del Día del Afro-Argentino, Afrodescendente y de la Cultura Afro. Es una ley que tiene 5 artículos, pero todavía no pone las atrocidades que pasamos en la calle por racismo como violencia. Tenemos que hacer una vuelta, dar una vuelta en el INADI para decir que yo como migrante sufrí eso y no porque soy negra específicamente, porque en la ley no hay esta cosa que abarca el tema étnico-racial. Infelizmente no hay. La ley está, el tercer artículo habla que intentaremos cambiar la currícula escolar argentina. Pero es un laburo de hormiga que va de abajo para arriba, ¿no? Con la comunidad, con la gente antirracista, con las personas que quieren aprender, que quieren estar con nosotros luchando por una Argentina, no solamente un feminismo, pero una Argentina que sea antirracista. Y también el censo de 2020, ya estamos trabajando muy duro, muy pesado ahí, junto con el INDEC, para... poner en todas las encuestas la pregunta sobre la afrodescendencia. El último censo que censaron los afroargentinos fue en 1887. Después, solamente en 2010, la pregunta sobre la afrodescendencia volvió el censo, de ahí logramos la ley, que es de 2013, pero esa pregunta estuvo solamente en 10% de las encuestas. O sea, nada, muy poco. Lo que tenemos es un número simbólico para lograr otras políticas públicas, y de hecho logramos la ley, ¿no? Pero falta mucho que caminar. Estamos a full con el INDEC para poner, para que salga en todas las encuestas la pregunta sobre en este hogar hay una persona que sea afrodescendiente o africana, porque ahí vamos a obtener números. Y con esos números podemos lograr más políticas públicas, como por ejemplo los cupos laborales, estudiantiles y todo más. Hasta el censo estamos ahí. No podemos lograr mucha cosa porque no tenemos números que nos permita avanzar. Y me gustaría también hablar de la agenda del colectivo Pasariño, que es un colectivo que me gusta mucho. Compas, si nos callamos un toque, escuchamos la reclama de la compañera. Es un segundo nada más. Está terminando, ahí vamos. Ya está terminando. Me gustaría hacer una invitación a todos y a todas, a todos. El 14 de marzo, hace un año que Marielle Franco fue brutalmente asesinada por el gobierno fascista brasileño, y el colectivo Pasariño va a ser un acto en el obelisco a las 18 horas. El 14 de marzo, invito a todos. Ahora, hasta hoy no sabemos quién mandó matar a Marielle o quién mató a Marielle Franco. La concejal brasileña que investigaba sobre las milicias, o sea, los acuerdos entre policía y Estado y los ladrones y los traficantes de droga, todo, ¿no? No sabemos quién mandó matar a Marielle. Estamos en esta pregunta exigiendo justicia, exigiendo respuesta, ¿no? Todos saben que el gobierno brasileño hoy, con Bolsonaro, es un gobierno que está para atrás, es un gobierno fascista, es un gobierno que infelizmente tenemos que fumarlo y soportarlo por 4 años más. Y esperamos que, bueno, la gente resista y sobreviva en las calles, ¿no? Yo como mujer afro estoy muy preocupada con la población afro, porque sabemos que la población afro-brasileña será la más afectada, la que va a sufrir más, ¿no? Y en el colectivo afro, me gustaría hacer otra invitación. Nosotros vamos a hacer el próximo sábado, a las 18 horas, en La Paz Arriba, un cine afro-debate. Acá mismo. ¿Ah? Acá mismo. Acá mismo, acá, acá en La Paz Arriba. Vamos a hacer un cine afro-debate. Y la próxima película será ¿Y si la colonia hablara? Si la colonia hablara. Una película que la actriz negra logró ganar el Oscar de actriz, que no es la actriz principal, era la otra, no sé qué nombre que lleva eso. Secundaria. Sí. Entonces, esa actriz logró ganar el Oscar. Y vamos a pasar esa película acá, en La Paz Arriba, sábado que viene a las 18 horas. Es free, totalmente free, no hay que pagar nada. Lo único que hacemos para contribución, para recaudar plata, porque nos vamos a Uruguay encontrarnos con Angela Davis, una activista feminista afro de los Estados Unidos, que participó del Black Panther, de los Panteras Negras. Y no, es una grossa total y absoluta. Estaremos en Uruguay del 20 hasta el 24 de marzo. Así que el próximo cine también sería para recaudar fondos con la rifa. Comprando una rifa, podés participar y lograr un libro con la temática afrodescendente. Nada más. Así que nuestra agenda es extensa. Hay muchas actividades. Ah, la página de la comisión organizadora es Comisión Organizadora del día 8 de noviembre, que es el día afro-argentino, ¿no? 8 de noviembre. Estamos en Facebook. Y solo para terminar, esta ley 26.852 lleva el nombre de María Remedio del Valle, que es la madre de la patria argentina y fue una mujer afro. una mujer afro que San Martín le dio este, digamos, ese título de la madre de la patria, porque ella luchó en todas las guerras de la independencia argentina y fue una de las pensantes estrategistas para que el ejército pudiera lograr a ganar. Así que San Martín le dio ese título de madre de la patria, una mujer afro. Poquísimos argentinos saben de eso, porque totalmente invisibilizado, totalmente negado. De hecho, fue un punto muy resistido en el documento que se leyó hoy en la plaza. Yo estuve en la comisión de documento de la redacción del 8M y fue un punto muy resistido porque hay sectores que denotan la palabra patria, lo podemos consensuar o no, pero para la comunidad afro, Remedios del Valle tiene un valor que nosotros desconocemos. Y la verdad es que costó un montón que eso figurara en el documento. Y la verdad es que valoro mucho esa lucha porque tenía todo el sentido, más allá de que yo esté de acuerdo o no con el significado de la palabra patria. Digo, fue una compañera, digo, fue una antecesora, reivindiquémosla. Sí, así que nada, muchas gracias por la invitación. Y es eso, hasta la próxima. Hasta sábado que viene. Bueno, ese, vos, ¿cómo bueno, viene la agenda? Voy a tratar de hacerla corta. Me parece que la agenda indudablemente tiene el aborto fuera de discusión. Podemos consensuar o no si es el momento político para dar esa discusión, pero es una demanda del feminismo y hay que sostenerla, más allá de la coyuntura política hay que sostenerla. Respecto del colectivo por el cual... en el cual me represento, pienso que el cupo laboral trans es una deuda de la democracia. Las personas trans no accedemos a trabajo formal y no accedemos porque cuando haces tu cambio identitario borrás todo tu currículum vitae. Digo, yo hace un mes y medio cambié de trabajo. En mi trabajo anterior estaba registrado con el mismo nombre con el que fui registrado al nacer. Si mañana voy a buscar trabajo con mi nueva identidad, yo no tengo currículum. Y la realidad es que tengo un montón de experiencia laboral. Trabajé 12 años en una fábrica. Pero el percibir mi identidad me hace renunciar a esa experiencia necesariamente. Entonces, cuando hablamos de cupo laboral trans, hablamos de poder acceder a condiciones de trabajo real, de inserción real. Eso en primer término. En segundo término, también sería una conquista que la ESI tenga una perspectiva de género real, que hable de las otras formas de habitar el mundo, de las identidades no cis, de las personas no heterosexuales, de los fines no reproductivos del sexo. Digo, yo cojo porque quiero, no porque me voy a reproducir. Cojo porque me gusta. Necesitamos una ESI que hable de eso, no de los fines reproductivos, sino del deseo, de las ganas. Y también el colectivo travesti trans viene reclamando al Estado una reglamentación que se llama Reconocer es Reparar, que implica que el Estado reconozca a aquellas personas a las cuales se ha perseguido por su identidad travesti trans. En Argentina estuvo criminalizado y todavía hay edictos que siguen vigentes sobre la transexualidad y el transvestismo. Incluso teniendo ley de identidad de género, hay provincias que tienen vigentes edictos que si uno se transviste, la policía te criminaliza. Y este proyecto de ley lo que pide es que se les dé una pensión a las escasas sobrevivientes que hubo a la dictadura. O sea, el promedio de vida de una persona trans hoy no llega a los 40 años. La última dictadura militar es del 76. No hay muchas sobrevivientes. Estamos pidiendo un subsidio para esas personas que lograron sobrevivir al sistema punitivo, al sistema penitenciario, al sistema carcelario. Y sería algo simbólico, pero bueno, hay una gran resistencia. En ese sentido, creo que la agenda trans tiene esa posición. Esta semana hubo un fallo judicial que le reconoció la identidad de feminidad travesti a una compañera. Eso implica que la ley de identidad de género no es una ley binaria, que no solo nos podemos identificar varones o mujeres, nos podemos identificar de otras maneras. Y la realidad es que eso para nuestro colectivo tiene mucho valor, porque también tratamos de incluir a personas no binarias, a personas que no quieran definirse dentro de las lógicas hegemónicas. Así que nada, googleé en el caso de Lara, que es esta travesti que acaba de salir el fallo esta semana, y disputemos el sentido de eso, de la identidad. El feminismo lucha contra un montón de cosas. Yo creo que también tenemos que luchar contra dejar de pensarnos en esas lógicas que a las personas trans nos cuestan vidas. Eso, básicamente. Así es. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por estar acá, por contarnos sus experiencias, sus testimonios, por sus activismos. Gracias por hacernos dudar de nuestros privilegios, por hacernos cuestionar nuestros privilegios. Son siempre bienvenidas en este espacio. Vengan cuando quieran. Les queremos. Y un abrazo muy, muy grande. Y por favor, voy a pedir a todos un fuerte aplauso para las personas que nos acompañaron. Yo propongo que cerremos como empezamos, y es poder, poder, poder popular. Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntes, y ahora que estamos juntes, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo.